Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, estimadas amigos y amigos de su radio Espacio, que hoy está de cumpleaños, digámoslo al tiro nomás, a viva voz. Estamos esperando que lleguen los vecinos con torta, con trago, con comida, con de todo. Pero hoy tenemos nuevamente nuestro programa denominado Concepción 2020. Hoy tenemos cuatro invitados y afortunadamente llegaron los cuatro. Cosa importante porque en otras veces algunos se disculpan, otros ni eso hacen. Pero hoy día estamos aquí con don Julio Lobos, con don José Vallejo, con don Ricardo Trostel. ¿Trostel o Trostel? Trostel. Trostel, ya. Y don Patricio Kuhn. Voy a darle un minuto para que se presenten. Libre el que quiera, Patricio, te mandataron. Bueno, primero agradecer, por supuesto, la invitación de Radio Espacio FM. Y yo soy Patricio Kuhn, soy concejal actualmente en la Municipalidad de Concepción, fui exalcalde también, y estoy postulando la reelección para un nuevo periodo, así que aprovecho de saludar a toda la gente de Concepción, en particular a los de este barrio aquí, Pedro del Río Señartu, donde está inserta esta radio que hace una labor tan importante. Gracias, Patricio. Seguimos con Julio. Buenas tardes, feliz cumpleaños a los dos. Eso. Feliz cumpleaños. Gracias. Y felicitar a este sector de contar con un medio democrático de opinión, que una de las cosas que ya comentábamos, que son las limitaciones que tenemos. Soy Julio Lobos Cuadro, profesor de matemática, hoy día del Liceo Israel, un liceo que me enorgullezco de trabajar ahí, porque es un liceo municipal. Exalumno y también profesor durante 40 años en el Liceo Enrique Molina Garmendia, del cual me cambiaron sin saber todavía la razón. Creo que tuvimos un problema con un municipio por 12 meses de retraso en pago de cotizaciones. Un tema que un rato más podríamos tratar. Pero de todas maneras, un saludo a todos mis vecinos de este sector. Un abrazo para ellos. Exalumno, padre apoderado. Y vénganse al área municipal de educación. Seguimos contigo. Muchas gracias. Y sumándome a las felicitaciones por el aniversario de Radio Espacios FM. Me presento, soy Ricardo Trostel, proboste, 26 años, egresado de Derecho, ex alumno del Liceo Enrique Molina. Tuve el honor de ser alumno de quien me acompaña acá, don Julio Lobo, mi profe de matemática. Vivo en el sector Laguna Redonda, pero igual le tengo harto cariño aquí a Pedro del Río. Un saludo fraterno de parte mía a todos los vecinos de Pedro, vecinas y vecinos de Pedro del Río, y por supuesto de Concepción, y por qué no de todo Chile, que nos escuchan a través de la señal online. Correcto. Buenas tardes, también me sumo al saludo de la radio, cumplir un año más, dando, digamos, a conocer diferentes temas a la ciudadanía. Mi nombre es José Manuel Vallejo Zurrea, soy de profesión orientador familiar y mediador familiar. Me presento por primera vez como candidato a concejal por la ciudad de Concepción. Saludar también a toda la gente de Pedro del Río Señartu y a sus alrededores, también como la comuna completa. Y como bien decía Ricardo, ya que la señal sale online, también claro, a todo Chile, y que podamos, digamos, tener una buena conversación el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo no me presenté, pero ya por la voz me conocen. Los vecinos saben que soy Omar Saavedra Burgos. Además hago un programa el día domingo aquí que es de folclore, pero ahora estamos insertos en esto. La primera pregunta que yo quiero hacerles a los cuatro, y se lanza a la piscina el que quiera, ya les voy a pedir el máximo de respeto entre ustedes, cosa que le decimos a todos, porque no se trata de que yo te acuse a ti, porque viene la réplica, la contrarréplica, y el espacio es muy corto en esto del tiempo. Entonces, propuestas para este gran Concepción. El medio ambiente. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del medio ambiente en Concepción, partiendo por los problemas de los humedales, las lagunas tan hermosas que teníamos y que algunas todavía se salvan? Bueno, para seguir el mismo orden, voy a empezar yo. La verdad es que es un tema que verdaderamente me apasiona, el medio ambiente. Yo He sido en este último periodo de concejal el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo, y me ha tocado ver muchos temas que son, yo sé, de interés de la ciudadanía en general, y que tiene que ver especialmente con los humedales. Tenemos organizaciones que están en defensa de los humedales, y me tocó participar en un seminario. En realidad fue una charla que dio un penquista que vive actualmente en Nueva York y que dio, diría que de las personas que más sabe este tema, tal vez en el mundo, es el encargado de los humedales de Nueva York, y nos decía que nos estamos perdiendo la oportunidad de cuidar y proteger nuestros humedales contra el avance de la ciudad, cuando en otros países ya están en la otra vía, están tratando de recuperarlo y las inversiones son millonarias. Realmente es un lujo lo que tenemos nosotros acá y no lo estamos cuidando, estamos permitiendo que la ciudad, más que desarrollarse, simplemente crezca y crezca por encima de estos preciosos medio ambiente que tenemos ahí. Son realmente la protección para muchas especies y también la protección para las posibles inundaciones de la ciudad, así que es un tema que realmente hay que organizarlo y trabajar muy bien con los vecinos. Gracias. Bueno, sí, pero hay temas gigantescos acá. Yo creo que han habido responsabilidades del plan regulador de Concepción. Me parece que se perdió el estilo, ¿eh? Porque yo miro cómo crece la ciudad, crece mucha sombra en todas partes. Hay una gran invasión de inmobiliaria, porque yo considero que el medio ambiente tiene que estar pegado al ser humano. Y hubo en un momento, por ejemplo, un plan de construcción, la remodelación Paicaí, por ejemplo, lleno de jardín, la Laguna Redonda, lleno de jardín. Si uno veía cuál era el plan que tenía el gobierno, la construcción a través del gobierno, estaba lleno de jardín. Y aquí se pasó la mano con las famosas inmobiliarias, no sé quién le permitió tanto, y se metieron en todas partes, destruyeron un humedal precioso, no fue cuidado. Yo no sé en qué periodo fue descuidado, y eso es complejo, porque hay responsabilidad de carácter político que tenemos que entender, no basar la cuenta, sino hay que superar. Hay un olvido grande. ¿Qué pasa con nuestro río Andalía? ¿Cómo se proyecta verlo? ¿Qué tipo de... esas líneas de agua dulce, hasta dónde llegan? Yo creo que más allá del tema de ponerse una camiseta ecológica, ya, y andar a la moda ecológica, hay que practicar la ecología en forma muy concreta. ¿Cómo se construyó la ciudad en el borde del río Biobío? Miren simplemente, ¿qué pasó con las represas? ¿En qué convirtieron nuestro río? ¿Qué pasó con el borde costero? Porque no vivimos solamente nosotros metidos en una ciudad, vivimos en un contexto geográfico mucho más amplio. Creo que han habido olvidos gigantescos y tenemos que hacer participar a la gente. ¿Qué tipo de ciudad quiere? Yo veo el tema del medio ambiente amenazado por las inmobiliarias. Y ahí corre plata. Eso quiero dejarlo bien presente porque es un tema que tiene que ver un consejo municipal al respecto. Correcto. Bueno, antes de proseguir, disculpa, sí, claro, voy a darle la bienvenida a nuestro coanimador. El día jueves le corresponde él ser mi coanimador y el día lunes me corresponde a mí. Por razones de trabajo, ya el día jueves llega un poquito más tarde y el día lunes me toca a mí llegar un poquito más tarde. Ya te alcanzaste a informar, estamos con el primer tema, ya se presentaron. Estamos, buenas tardes, antes que todo, don José, buenas don tardes. Ricardo, don Julio, don Patricio, ¿cómo están? Sí, ya estoy informado, ya estamos hablando de medio ambiente, ¿cierto? Correcto. Así que ya. Seguimos entonces contigo, Ricardo. Bueno, evidentemente el tema medio ambiente preocupa bastante. Comparto un poco la apreciación que hace profe Julio Lobos respecto de las inmobiliarias que han amenazado tremendamente distintos lugares ecológicos en nuestra ciudad. Ejemplos Yo tengo aquí a la mano dos, que es, por ejemplo, el humedal Paicaví. Lamentablemente ahí tenemos un terrible avance de las inmobiliarias. Yo vivo solamente a cuadras de dos proyectos inmobiliarios que hoy colindan con el humedal Paicaví. Y veo diariamente cómo van rellenando y siguen rellenando hasta darle cierto encauce a ese humedal, pero finalmente lo que están haciendo es matar todo el ecosistema que habita ahí. Otro caso, por ejemplo, la laguna esta de Pascualas. No sé, yo creo que don Patricio podría también darme alguna claridad, a pesar de que no es intentar no hacer réplica, pero por ejemplo lo que ocurrió en la laguna Tres Pascualas el año 2009-2010, por ahí, donde en principio se le echó la culpa a un edificio justamente de una inmobiliaria que se estaba construyendo al borde de la laguna Tres Pascualas, el hecho de que se contaminara las aguas por ahí por marzo, y que prácticamente transformó en eso en un cementerio de animales enorme. Y que evidentemente eso, que generó putrefacción a futuro, perjudicó a los vecinos de todo el sector de Cruz, el sector de Bulnes. Entonces, y cosa que ocurrió más adelante también con un camión de relleno, o sea, de aguas servidas, que llegó ahí y vertió esas aguas, y yo me acuerdo que se denunció ello. Entonces, me preocupa bastante cómo se está tratando un poco el tema del medio ambiente. Lo positivo que podría yo rescatar, eso sí, que se ha hecho últimamente, por ejemplo, la protección que se ha hecho de la Reserva Nonguén, como el pulmón verde de nuestra ciudad, junto con el Cerro Caracol, la recuperación del Cerro Caracol para la familia. Encuentro que eso ha sido bastante positivo en este tema. Y también el proyecto que existe de recuperación de las lagunas. Yo creo que ahí, como concejales, debiésemos ser bastante minuciosos al momento cuando empieza a ponerse en marcha, porque evidentemente nuestras lagunas, las cinco lagunas que están en el radio urbano, más la laguna que está en el sector rural. Hay otra más. Después la mano. Sí, me acuerdo que me habían dicho que hay otra más. Entonces, todos hablan de la laguna Pineda, ¿eh? Sí, claro, pero hay otra más, efectivamente. Son un polo turístico para nuestra ciudad. Entonces, verlas en el estado que están hoy día, que de a poco se han ido recuperando, pero aún no es suficiente. Entonces, tenemos que seguir avanzando en ello. Tenemos que recuperar nuestras lagunas y prácticamente que sea nuestro sello como ciudad de Concepción, la ciudad de las lagunas. Entonces, por eso yo creo que es importantísimo hincarle el diente al tema medioambiental. Algo que no mencionaste, eso sí, muy cortito para seguir. El tema de las mascotas, el tema de la ordenanza. Existe una ordenanza de tenencia responsable de mascotas, que también está dentro del tema medioambiental. Correcto. Que yo creo que está bien, pero podría seguir avanzando en ello. Entonces, ahí también yo, en ese sentido, de salir electo, quisiera hincarle el diente también al tema de esa ordenanza, perfeccionarla. Ahora que está de moda la palabra perfeccionar, perfeccionar esa ordenanza de tenencia responsable de mascotas. Por favor. Gracias. Bueno, todos más o menos tenemos más o menos la misma visión. Recordar que cuando se rescataron, o por decirlo de alguna forma, se empezaron a preocupar de los espejos de agua, si no me la memoria no me falla, fue en el periodo de Ariel Ulloa. Ariel. Que empezó en estos proyectos de inversión, digamos, de poder hermosear las lagunas, de recuperar los espejos de agua, en pro, digamos, de la comunidad, de hermosear los sectores. Ya hoy día, digamos, el tema medio ambiente es un tema importante. O sea, tenemos preocupación, digamos, en las comunas vecinas, que donde tienen daño, por decirlo de una forma bien grotesca, el tema del gas aquí en Hualpén, con los vecinos que están aledaños a la industria. Nosotros acá tenemos varios también, hay una mantención a lo mejor de las lagunas, más que ir al rescate. Yo creo que hay que preocuparse más, o sea, que la inversión también no sea menor en el tema medio ambiente. O sea, hay sectores, digamos, que están siendo, obviamente, como bien lo señalaban, el humedal de Daniel Pinto, ¿cierto? De Paicaví, todo ese sector que está entre Paicaví y Daniel Pinto, hoy día está en la inmobiliaria, y que eso, digamos, el dinero, el poder del dinero, lamentablemente compra todo, pero también viene con su daño años a futuro, o sea, las casas con los sedimentos, con las napas subterráneas que van cediendo un poco el tema, ¿cierto? Y van bajando los niveles, digamos, de asentamiento de las casas. Tenemos también el tema de las areneras, que también por el río Biobío, que también está haciendo daño también, que se van ensanchando. Obviamente también, como bien decía el señor Lobo, el tema de la represa que hoy día tenemos, ¿cierto? Y que también el caudal del río ha bajado, y que por un lado también es bueno, ¿cierto? Porque no hace tanto daño a las poblaciones cuando se desborda en invierno, pero también viene un daño, digamos, de erosión, digamos, los suelos. O sea, hoy día donde tenemos construcción de vivienda, la inmobiliaria están haciéndola, digamos, precio de oro. O sea, claro. Yo quiero informarles además, cosas que ustedes saben, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los humedales tienen dueños particulares. Ahora, mi pregunta, yo no sé si ahora existe, pero voy a hablar de los años 60, ¿ya?, siglo pasado, cuando existían los planos seccionales, seccional Barrio Norte, seccional de Puchacay, seccional de todos lados, y se partía de lo micro a lo macro. Aparentemente hoy día se parte al revés. Al revés. Entonces, yo no sé si ustedes, cuando lleguen, ¿no es cierto?, a la concejalía, porque esperamos que todos lleguen, y a todos les decimos lo mismo, puedan ustedes, ¿no es cierto?, ejercer algún trabajo al respecto. Yo creo que antes, el modelo anterior, lo que planteabas tú de que antes se partía de lo micro a lo macro, hoy día se queda en lo macro, se informa a lo micro, pero no se hace partícipe. Y yo creo que por ahí me quedo con la última frase de el profe Lobos, que habla de cómo a través del consejo, digamos, se toman medidas, por ejemplo, en el plan regulador. O sea, yo creo que si no resolvemos el tema desde ese espacio, que es el espacio de injerencia del consejo municipal, ya es imposible que por normativas que se dicten se pueda resolver, porque la ley ambiental, digamos, sí, que ya debería haber más participación de la ciudadanía, digamos, de los barrios, sí, además, de los sectores. O sea, además, yo creo que los PLADEVA, digamos, pueden volver, digamos, a funcionar. O sea, estos planes de desarrollo barrial, ¿cierto?, que lo que afecta, lo que es positivo hacia el barrio, lo que es negativo. O sea, de ir, digamos, buscando cuáles son las necesidades y las realidades de cada sector. Pero que sean honestamente participativos. Justamente. O sea, no que vengan con el diagnóstico. No. Yo creo que ahí la participación ciudadana es lo que se ha perdido. Es absolutamente secundaria. Es como para validar, digamos, el proceso. No, yo creo que... Perdón, profesor. A mí me interesa plantear y, bueno, compartir acá con todos ustedes una inquietud grande, porque estamos hablando de un tema de humedales, ya sabemos la invasión de la inmobiliaria. Pero ¿y por qué no planteamos el tema de la energía? ¿Planteamos el tema de la energía? Resulta que hoy día, con la famosa Soquimichi, todos metí a mano al señor Ponce Lerú, y hay que decirlo, ¿eh? Yo creo que tenemos que tomar un acuerdo como chilenos y decir que el litio tiene que ser para Chile. Justamente. Y particularmente ahí quiero detenerme, porque podemos hablar de los humedales, excelente. Pero la energía hoy día, la energía solar, realmente sí que trae beneficio en términos de medio ambiente, pues. Y en términos de cómo podemos transformar, por ejemplo, yo si veo, por ejemplo, a los alemanes, los techos de los alemanes, convertir en paneles solares, bajar los costos de energía para la población, decir la polución, cómo se termina, los vehículos eléctricos con pilas de litio y la tecnología en la escuela en Chile, pues. Porque yo quiero plantear el tema ecológico con un poco más de profundidad. Y en eso tenemos que hablar también los concejales, porque tenemos que hablar de este tema, ¿ya? Porque de repente yo estoy de acuerdo con cuidar, ¿ya?, nuestros espacios verdes y todo eso, pero también hay que mirar hacia el sol. Y el sol hoy día para este país, y el litio, su poder del litio, nos permitiría tener no solamente esta ciudad libre de polución, y también el beneficio para la población del bajo costo de la energía que podríamos generar. Con esa potencia de este país, a propósito del desarrollo, del trabajo, y darle un plus a nuestra población, yo creo que también hay que mirar hacia el sol. Por eso que tenemos el río seco. Yo cuando hablo del río seco, porque se produjo a ratos en el verano, el Biobío es un desierto. Y resulta que eso a nadie le interesa, pues. Y quedó así. ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Claro, buscando energía limpia, hablamos del medio ambiente, y Chile, a espaldas de su propia capacidad, y los chilenos tienen que opinar, dejaron que un ciudadano se hiciera poderoso, comprara a muchos políticos, y el litio se fuera convertido en tierra hacia afuera. Y no hay aquí en este país un proceso de industrialización que permita, por ejemplo, que en vez de comprar energía, se venda energía. Yo creo que hay que mirar acá. ¿Qué tipo de edificios tienen que construir, se deben construir en este país y en esta ciudad? ¿Cuáles son las normas y los planes que dentro del municipio nosotros podemos generar? Porque yo escucho lindos discursos sobre ecología, pero veo que justamente le falta un poquito de inteligencia a esos discursos. Ya, vamos a seguir profundizando esto, porque, por ejemplo, para el lado de Puchacay, donde era eminentemente, ¿no es cierto?, casas, ya hoy día se están elevando para el cielo, y con perjudicando a los vecinos, ¿no es cierto?, que por 20, 30 años ahora están tapados por lado. Por otro lado, por otra parte, así planteando lo que tú bien decías, en Chiloé, por ejemplo, están vendiendo la turba, ¿ya? Y la turba la están exportando. La turba es una alfombra de 30, 40 centímetros, que es una esponja, que la lluvia que cae, ¿no es cierto?, la reserva, la guarda, y cuando hay poca agua, la turba solita lo va dejando. Ahora están los pelados, ¿ya? Las forestales, ¿qué pasó con el medio ambiente? La alfombra que se forma, ¿no es cierto?, en la tierra, con el ácido, con todo, hace que no crezca nada debajo. El otro día aparecía por ahí en la televisión que hay una señora que tenía seis árboles queule, que si ustedes no los conocieron, yo degusté esos frutos en los años 50, 60, ¿ya? Y hoy día hay toda una fundación para rescatar el queule. ¿Por qué? Por el problema de las forestales. Entonces vamos sumando al medio ambiente todos estos problemas, que es más que los espejos de agua. Tenemos BioBioGenera ahora, ¿no es cierto?, o Octopus en la Bahía de Concepción, que dicen que va a tener los máximos de todo, pero lo mismo nos dijeron cuando instalaron el asunto de la celulosa Arauco, la celulosa Arauco ahí en Nueva Aldea, ¿ya? Y que ya otra vez están con problemas. Entonces, el medio ambiente, por una parte, ¿no es cierto?, las personas de población como nosotros estamos tratando de arreglar, pero no llegamos a puerto, amigo mío. Y se han tocado varios temas, algunos de ellos que son de carácter nacional, claro, y que son políticas. Y a veces uno se pregunta, como concejal, como municipalidad, ¿qué es lo que puede hacer uno respecto a estos temas? Nuevamente citar al doctor Francisco Artigas, que fue quien dio esta charla en la Universidad de San Sebastián, que fue realmente de muy alto nivel. Y nos dijo una cosa muy clara, nos dijo, los chilenos son muy buenos para hacer diagnóstico. Acá tienen unos científicos de primera. Ustedes hacen unos diagnósticos perfectos a nivel mundial, pero se quedan ahí. No, esto no sigue. Entonces, desde el punto de vista municipal, ¿qué es lo que podemos hacer? Y que fue una de las ideas que se lanzó y que ya está siendo trabajada, que lamentablemente son procesos que hay que seguir, pero hay que ir en esa senda. Y que es, por ejemplo, hacer una ordenanza de humedales, pero una ordenanza que sea intercomunal. Porque no sacamos nada con hacer una en Concepción si no estamos conectados con San Pedro, con Talcahuano, con Hualpén, con Penco, con todos los que estamos realmente interrelacionados como ecosistema. Entonces, esto es un tema súper importante, que es bueno que todos los concejales, todas las autoridades que participen en decisiones, tengan claro de que lo que tenemos que hacer ahí es dar el siguiente paso, tener la voluntad política, que se llama, para poder lograr que estas cosas realmente prosperen, hacer estas ordenanzas, sacar adelante este proyecto de las lagunas, que viene efectivamente hace mucho tiempo atrás y que después del terremoto se reactivó, porque se pensó que estas eran unas reservas importantes. Todos sabemos el problema de agua que tuvimos aquí, la disponibilidad de agua, y ahí la tenemos. Y esa agua, si la tuviéramos limpia, sería muy fácil de procesar y utilizar para todas las emergencias que seguramente vamos a volver a tener. Así que realmente creo que hay que tener claro de que los municipios pueden hacer muchas cosas y tienen que tener la voluntad y la organización transversal. Aquí no tiene que ver la cuestión política, aquí realmente hay que organizarse en torno a esos temas y sacarlos adelante. Bien, vamos a ir a una pausa mientras que renovamos el aire con el helicóptero y abrimos la puerta para después seguir conversando. Estamos al aire nuevamente. Por favor, Víctor. A ver, no solamente una aclaración, como les decía en la pausa, desde la experiencia, una, no sé si recomendación, pero primero solicitarles a los cuatro candidatos a concejales, que como dijo Omar recién, esperamos que estén, sean parte del Consejo Municipal. Primero, la respuesta lo más concreto posible, y segundo, lo más propositiva posible desde el punto de vista de lo que nuestros auditores quieren escuchar. Se los digo esto porque nos costó mucho en una entrevista del lunes recién pasado, no le voy a decir quién estaba acá, pero nos costó mucho encontrar propuestas concretas en la conversación. Y yo creo que eso no le hace bien al debate. Yo creo que ustedes son personas que tienen harta experiencia. Don Patricio ha tenido un cargo de alcalde, de concejal, don Julio, profesor de larga data, don Ricardo ya es artista de las lides políticas, don José lo conozco menos. Pero es gente que yo creo que aquí tiene contenido, tiene propuestas, tiene enjundia, como diría mi amigo aquí, co-conductor, para poder aportar al debate. Así que esa es la invitación desde nuestra parte, digamos. Bueno, yo quisiera pasar a otro tema ahora, si me permiten, para poder abarcar el máximo lo que podamos. Y cosa que está en el tapete, no solamente en Concepción, que es la famosa seguridad ciudadana. Así, suave, tranquilo, suavecito, pero al callo, al callo. Quien quiera lanzarse a la vida lo puede hacer abiertamente, para que no dejemos a Patricia siempre en la primera, que después no tiene ganas de replicar. Al revés. Partamos al revés, desde ya. José. Sí. Bueno, seguridad ciudadana es un tema, bueno, tan importante también como el de medio ambiente que estábamos viendo recién. Yo creo que hay un tema, digamos, de poder trabajarlo con la ciudadanía, ya, porque hay un tema, digamos, de lo son los delitos, son las sensaciones de miedo o del caminar por algunas calles que son poco claras en la noche, ¿cierto? Y la percepción, claro, obviamente da de miedo, pero yo creo que el trabajar la seguridad ciudadana, yo creo que va con los barrios, con cada barrio, porque todo barrio, digamos, tiene una realidad distinta y se han enfocado de forma distinta. Porque también, digámoslo, en varios barrios de la ciudad de Concepción hoy día tenemos la problemática de la droga, ¿cierto? En donde no venden. ¿Ah? Entonces, y que la ciudadanía muchas veces, cuando Carabinero hace esto operativo o se dan aviso de dónde venden, ¿cierto?, en vez de ayudar, los protege. Ya sea por miedo, porque la réplica a lo mejor hacia ellos va a ser peor o no sé, o va a ser más dañina. ¿Te refieres al entorno? Al entorno, claro, porque en ese sentido, porque cada barrio es totalmente distinto. Y creo que ahí hay un tema, un gran tema, digamos, que hay que abordarlo con los vecinos, con los sectores. Yo insisto, yo creo que hay un tema, digamos, que hay que abordar y que hay que tomar, que son los PLADEBA, los planes de desarrollo barrial. ¿Ya? En donde se tome la realidad de cada sector, en donde los vecinos sean partícipes, ¿cierto? Y como bien decía hace un momento el señor Kuhn, que no se hagan solamente diagnósticos o vayan con el diagnóstico hecho, sino que el diagnóstico salga de la ciudadanía, salga de los vecinos, salga de los pobladores. Porque ¿quién más sabe o quién más conoce la realidad de cada sector? ¿Ah? Y en seguridad tenemos, bueno, todo esos circuitos en donde podemos atacar y podemos abordarlo de manera, digamos, por sector. O sea, la violencia intrafamiliar, está la drogadicción, está el alcoholismo, los niños, digamos, de sectores, digamos, de los colegios, porque todo influye. Seguridad ciudadana, digamos, abarca un tema, de un concepto tan amplio, ¿ah?, que verlo por cada uno de sus puntos, de sus temas, llevaría mucho tiempo, pero sí yo creo que hay que abordarlo, y hay que abordarlo con cada sector, en el sentido de poder sacar ellos mismos, decir cuáles son las necesidades, cuáles son las falencias, cómo trabajar o cómo abordarlo. En ese sentido, ahí está la propuesta. Ricardo. Gracias. Yo creo que sí, es un temazo. Seguridad ciudadana es bastante complicado, bastante sensible. En todo ámbito me he encontrado con en la calle, en los puerta a puerta que hemos hecho, con muchas opiniones dispares respecto del tema de seguridad ciudadana. Algunos quieren, hay vecinos que quieren más presencia carabinero, otros vecinos que no, que quieren más iluminar, o sea, que buscan otras soluciones fuera de la presencia policial, en fin. Y yo creo que justamente este último camino, siento que es el camino correcto. O sea, medidas alternativas a la sola presencia de carabineros, que es positiva. Pero yo creo que organizándose los vecinos, yo soy de la idea de que, más o menos la línea que decía José, organizándose los vecinos pueden crear entornos más seguros. Desde el hecho de que todos los vecinos se conocen, desde el hecho de que todos los vecinos se resguardan entre ellos, ya estamos creando un entorno seguro. Porque en ese sector no va a haber nadie que desconocido, todos se van, disculpa que lo reitere, pero todos se van a conocer y por lo mismo no va a haber, el índice de delincuencia en ese sector va a bajar. De día. De día, justamente. Y por eso digo que es necesario, pero en absoluta, la presencia de carabineros. Porque, por otro lado, específicamente en un sector, y ahí bien voy a, como nos está solicitando Víctor, propuesta. Y ahí yo tengo una propuesta, que es fundamentalmente la organización entre vecinos, potenciar la organización entre vecinos para crear entornos seguros. Pero por otro lado, específicamente en el sector Laguna Redonda, me han señalado los vecinos preocupación con el alejamiento que ven de la comisaría Lomas Verde. La comisaría Lomas Verde, que antes se ubicaba en la avenida Jorge Alessandri, que es casi cerca del mall, hoy en día se traslada hacia otro punto, que es Brasil. En Brasil, exactamente, en Ongolmo con Brasil. Que es positivo, va a ser una tremenda comisaría, bastante buena. El otro día hubo una visita y algunos candidatos fueron, no pude ir yo, pero los vecinos de Laguna Redonda se encontraron preocupados frente a ese tema, porque sienten que la presencia policial se va a alejar. Entonces yo creo que ahí sería bueno que, como municipalidad, desde el consejo, proponer al alcalde, considerando eso, los concejales no podemos proponer directamente, sino que todo trabajarlo a través del alcalde, un retén fijo en Laguna Redonda, el sector Lorenzo Arenas Laguna Redonda, para minimizar un poco esa sensación y que efectivamente la presencia policial sea más rápida. Por otro lado, también el tema de las drogas es preocupante, como en ciertos sectores a veces, y los mismos vecinos nos decían, no vayan para allá después de esta hora porque ahí se ubica gente que está comprando, vendiendo. No vayan para allá porque pueden desconocerlo y pueden pasar a haber problemas. Entonces, yo creo que también la municipalidad debiese, o sea, como concejal proponer, que debiese gestionar un programa justamente de rehabilitación. El otro día alguien me señalaba que hoy, como a nivel país, no existe un programa coordinado de rehabilitación. Está el Senda, pero el Senda la labor del Senda no se ve. Los vecinos, al menos, que están directamente con el narcotráfico en la puerta de sus casas, no lo ven. Entonces, yo creo que ahí podría hacerse un trabajo un poco más minucioso desde la municipalidad, en los barrios, y tratando de rehabilitar a los jóvenes en el tema de droga. Pero sin lugar a dudas, vuelvo al primer punto, el tema de la organización entre vecinos, para todo ello es fundamental. Hay muchísimos recursos en cuanto a seguridad ciudadana, hay muchísimos recursos, y yo creo que por ahí es el camino para los vecinos tener entornos más seguros. Gracias. Complicado el tema de la seguridad ciudadana. Sí. Es complicado. Ninguno de los dos temas han sido fáciles. No, complicado, porque ¿cómo lo abordamos? Al hueso. ¿Cómo lo abordamos? Porque yo he visto caminando cómo estamos llenos de rejas en todas partes de todo el mundo. Mire, yo de cierta forma regularía esta venta, este mercadeo que hay de parte de algunos medios de comunicación, de estar repitiendo la misma noticia todos los días, a cada rato, con respecto al portonazo, porque han generado una sensación de que este país realmente es un nido de delincuentes. Y segundo, porque eso le ha servido a un sector de político para hacer sus campañas políticas. Entonces yo creo que hay un grado de exageración, una política amarillenta desde el punto de vista comunicacional. Es cosa de detenerse un rato con la televisión nacional, la otra, la primera noticia en la mañana, el portonazo, el segundo noticia que hay donde rompieron un cajero automático, y eso se convierte en la gran sensación de este país. Mire, nadie está hablando acá, y qué bueno que lo tomó Troster, el tema de la reinserción laboral de la gente que paga sus deudas con cárcel, y después, ¿dónde se va a reinsertar? Porque el tema de la delincuencia se arregla con trabajo y dignificando a las personas, ¿ya? Y la sensación de inseguridad también se provoca con nuestro sentido político. Nosotros queremos hablar de lo que se llama la seguridad comunitaria. Primero, dando oportunidad de trabajo, generar trabajo en este país. Porque lo que tenemos es una gran cantidad de personas que están sin ocupación. Y ese tema es lo que compone la sociedad. Entonces vamos a partir por temas que son realmente de profundidad política. Eso no lo estamos viendo, y yo no saco nada con agrandar las cárceles, aumentar la cantidad de policías en las calles si no resolvemos las cosas estructurales. Y eso, yo me caen muy bien los carabineros, tengo una cantidad enorme de exalumnos que son carabineros, pero sabe que al final son los que pagan el pato en todos los sentidos. Porque patrullan, están trabajando más del tiempo, son las pegas más explotadas y las más incomprendidas, sobre todo cuando se malutilizan para otras cosas. No voy a referir a eso porque el tema sí. Lo hemos vivido cuando yo veo, por ejemplo, estacionado en el centro de Concepción un guanaco, dos zorrillos, tres zorrillos, y desprotegía el resto de la ciudad. El tema del tráfico de narcóticos en este país se discutió en el Parlamento. ¿Y qué no se llegó a, qué es lo que no se resolvió en el Parlamento? Cosa que no vamos a resolver nosotros en el Consejo Municipal, porque es un tema político profundo. Transparentar, ¿ya? Porque estamos hablando el fulano que te vende 10 papelillos, 5 papelillos, y ahí se genera un zunzuneo de que poco menos ahí no entra nadie, pero resulta que para lavar dinero en este país, ¿ya?, hay que transparentar las cuentas de los grandes traficantes y nos encontraríamos con sorpresas. Y las sorpresas no son las personas. Mire, es hasta picante lo que consume droga en nuestra población. Pasta base, lo peor de la droga. ¿Y dónde se está vendiendo la coquita? El papelillo de coca. No se vende en la población, pues ahí la gente se droga, unos con neopreno, otros se drogan con pasta base, se hacen tiro los huesos, es decir, se provocan problemas sanitarios concretos. Pero ¿dónde se está vendiendo la buena, la diosa blanca, la heroína? En las capas altas, pues, si ahí es donde se consume. ¿Y cómo se lava ese dinero? A través de bancos. Entonces estamos hablando de la pequeña delincuencia, el ratero. Y parece que lo único que existía en este país fueron rateros. ¿Y los grandes delincuentes dónde están? ¿Quién les pone el guante encima? Porque para llegar con papelillo a la población, tienen que pasar muchos puestos. Y fijémonos lo que pasa con los mexicanos, lo que ha pasado en Colombia. Es decir, los grandes traficantes no estaban instalados en las poblaciones vendiendo papelillo, estaban metidos vendiendo toneladas y toneladas. Acuérdense que hace muy poco tiempo atrás, aquí en Concepción, aquí en el puerto nuestro, se descubrió un barquito lleno de coca. Y, que iba en tránsito. Iba en tránsito. Entonces nuestro país ha sido un lugar de tránsito. Pero detrás de quién está detrás, una tremenda pesquera. Yo creo que hay que volver a discutir este tema de la seguridad, del tráfico de la coca, con un sentido bastante más profundo. Yo, la verdad que el tema de la seguridad tiene que darse en un concepto bastante más profundo. Y más amplio. Porque de lo contrario, lo único que hemos generado es que nuestras poblaciones, donde viven los trabajadores, donde vive la gente, ya se estigmatizan. Ahí están los ladrones, perdóneme, ahí están los ladrones, la gente pobre, y se va generando toda una situación que no es real. Yo quiero decir eso porque queremos nosotros generar una sensación de seguridad comunitaria, ¿ya? Donde las oportunidades de reinserción de aquella gente que comete errores y que tiene que espacios de tiene que recuperarse, no siga metido en la delincuencia. Para eso necesitamos trabajo, abrir fuentes de trabajo, y trabajo digno, ¿eh? Y bien pagado. Patricio. Bueno, es un hecho que este es un problema de carácter nacional, y están las estadísticas policiales, y es verdad que muchas veces los noticieros exageran la cantidad de información que entregan sobre este tema, pero la inseguridad que genera eso también es una pérdida de calidad de vida, finalmente. Sentirse inseguro en su propia casa o en su oficina es algo que tenemos que trabajar mucho. Yo creo que cuál debe ser el trabajo de la municipalidad, qué pueden hacer los concejales, qué debe hacer el municipio, es trabajar como parte de un equipo. A raíz del terremoto y de las emergencias, aprendimos bastante de expertos internacionales y demás, que para abordar este tipo de problemas que son así tan agudos y tan complejos y diferentes en cada una de las partes de la ciudad y diferentes en cada ciudad, se requiere, lo más importante es la coordinación de todas las partes. Unos piden más carabineros, unos piden más cámaras, más luces, más alarmas, pero la verdad es que lo importante es que todas estas organizaciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana trabajen en forma coordinada. Eso es lo que da resultado. No hay ninguna otra cosa. Por sí solo, ninguno de estas mejoras ni gastos que puede hacer el país o el municipio van a dar resultados si no están coordinados. Por lo tanto, eso es, yo creo, que a lo que tiene que apuntar un consejo municipal, a trabajar la parte que le corresponde a la municipalidad dentro de este esquema. Es también fundamental, y ahí coincido con lo que se ha señalado por creo que todos ustedes, en el sentido de que el trabajo con los vecinos es fundamental. Ellos y nadie más que ellos sabe cuál es lo que se requiere en ese lugar específico, cuáles son las falencias, si hay más o menos microtráfico de drogas o que es parte del que genera un montón de problemas adicionales, digamos. Es como hablar en forma aislada también del comercio ambulante. Realmente se estigmatiza a la gente que trabaja en eso porque evidentemente que facilita a veces que participen otros agentes que son de verdad delincuentes y que se mezclan con los comerciantes ambulantes y finalmente se obtiene un cóctel ahí que nadie quiere. Entonces, yo el mensaje que creo que tenemos que trabajar como municipio es trabajar inserto las policías, los vecinos y la municipalidad en una coordinación de trabajo permanente, porque esto no es algo que se vaya a hacer un plan y después se deja ahí y se va viendo cómo funciona, sino que tiene que haber un plan de ataque permanente. Tenemos que aprender, por ejemplo, el caso que se usa como ejemplo, el de Nueva York, el famoso alcalde ese Giuliani, que aplicó la tolerancia cero, y la tolerancia cero no era no permitir nada, sino que era incluso atacar las cosas chicas. Entonces, no permitir que eso fuera creciendo y creciendo, sino que permanentemente, si habían rayados de muralla, había que limpiarlo todas las veces que fuera necesario hasta que estuviera la sensación de que está limpio y de que el que participara en ensuciar la ciudad se diera cuenta de que algo pasa ahí. Porque si dejamos que haya una raya, dos, tres, cinco, después ya es lo mismo. Todos se sienten con la libertad de hacer lo que quieran. Así que yo creo que la coordinación es la palabra clave para mí. Gracias por la participación. Ahora, no sé, Víctor, ¿quiere usted empezar una partecita de sus preguntas de las 150. Disculpa, solamente acotar sí, algo lo que dice el señor Kuhn. Yo encuentro asertivo, digamos, el tema en cuanto a la coordinación de toda la ente, de todos los entes, digamos, vinculados al tema de seguridad ciudadana, que también, digamos, tenemos hoy día la responsabilidad, no tan solo, digamos, como hoy día como candidato, mañana como concejal o alcalde, sino que de todos los vecinos y siempre el cuidado, digamos, de nuestras plazas, porque también hay espacios que hoy día están botados. Hay ideas que están botadas y por lo mismo también la sensación de inseguridad que dan esos espacios también es preocupante para la ciudadanía. Pero también es una responsabilidad de todos nosotros. Claro, yo reitero, okay, perdón, okay. Yo reitero lo que dije delante al principio, cuando estabas participando, sí. Tú me parece. Está todo bien, pero somos reactivos. Claro. Ese es el problema. Y por otra parte, el problema de la delincuencia, en el día podemos atajarlo con los vecinos. Pero en la noche... Es que en la noche yo creo que es como activar los circuitos, digamos, que emiten a lo mejor eso. Están los botones de pánico, no sé, los silbatos, la coordinación con los vecinos, etc. Sí, estamos de acuerdo. Y eso también permite, digamos, una sensación de seguridad, que el vecino o la vecina va a dormir tranquila sabiendo que el resto también está preocupado de ella. Hay algo que se me olvidó que dijo el profe y que tiene mucho que ver con la dignidad del trabajo. Las municipalidades tienen las oficinas de intermediación laboral, las OMIL, y son un instrumento muy valioso, pero hay que ocuparlo, realmente hay que meterle mucha fuerza y energía a eso, porque esa solución, eso sí que definitivamente es disuasivo a la delincuencia. La erradicación de la delincuencia es un proceso, y tiene que ver con seres humanos, tanto el agredido como el agresor. El agredido tiene que estar, sentirse seguro. Pero vamos al tema concreto. El tema concreto, ¿cómo erradicamos la esencia que produce la delincuencia? Si es el tema. Porque lo contrario, nos vamos a llenar de carabineros, nos vamos a llenar de un gasto enorme y no vamos a resolver el tema. Y se lo van a mandar por otro lado y no van a tener la... Claro, entonces estamos dando... Es lo que aburre a la gente, va a ser más de lo mismo. Y hablamos más de lo mismo. El tema de la prevención es fundamental. Si se empieza a prevenir, si empezamos a generar trabajo, los índices de delincuencia y la seguridad, va a aumentar la seguridad, el sentido de dignidad aumenta. Entonces, claro, si yo pesco un niño que comete un delito, lo meto a la cárcel, no hay rehabilitación, vuelve a convertirse en un delincuente superior. Si pasó a vender 10 gramos de pasta base, después va a vender 100. Entonces, voy a tener para cuidar a ese que contratar 10 carabineros. Y mire, yo como profesor vivo una sensación de inseguridad, pero ha sido por descuido. Mi establecimiento educacional, un establecimiento que atiende a un sector muy especial de la población estudiantil, ya, muy digno que encuentro yo. Han entrado a robar como más de 60 veces, 70. Me refiero a la Escuela de Israel. ¿Qué es lo que siempre le pedimos? Que se pusiera, por ejemplo, alguien que le cuidara, y no hubo. Recién tenemos eso. Un nochero. Y las rondas de la policía. ¿Ya? Si no se trata de tener un cuartel ahí, se trata justamente de facilitarle que se ejecute el plan cuadrante, por ejemplo. Y ahí hablamos de las famosas coordinaciones. Pero hasta ahí llegamos. Pero el que entra a robar ahí esa escuela es porque tiene un problema de necesidades y su opción ha sido lo peor. Entonces, ¿cómo atajamos esa parte? Es decir, no agrandando las cárceles. Yo he visto cerrar escuelas y cuando se cierra una escuela, se abren las cárceles. Y en este y un tema que a lo mejor un ratito se puede tocar, por ejemplo. Sí, pero disculpa, con el tema de reinserción social, en la cárcel hoy día, digamos, hasta hoy día, yo sé que hay reinserción social, o sea, se hace un trabajo, a lo mejor no es mucho, y a lo mejor en eso, digamos, tiene razón, a lo mejor la inversión, la inyección de recursos que hoy día se da a esos programas no son lo suficiente. Y a lo mejor también, como bien decía acá, el utilizar a lo mejor la UMIL para una reinserción social, en capacitar, en poder entregar herramientas, en poder entregar, digamos, conocimiento para poder ejercer algún oficio y profesión, ¿cierto? No son los más, porque digámoslo, a veces digamos saturamos el mercado con ciertos oficios. O sea, digamos, cuando se hizo la reconversión, el tema de Lota, ¿cuántos peluqueros, panaderos, amasaderos hubieron? Taxista. ¿Ah? Entonces de repente saturamos el mercado, y ahí donde digamos esta persona, este delincuente, como bien dice, a lo mejor roba por necesidad también, y otros roban porque es más fácil adquirir, digamos, dinero. Pero también hay un trabajo, digamos, hoy día no podemos desconocerlo. Sí, a lo mejor falta más recursos en las cárceles, digamos, con el tema de los programas de reinserción social que hoy día están, no dan abasto, porque si usted ve los cupos que hay, solo dan 10, 20 a lo más, no creo que más. Claro. Entonces los costos de reinserción son a lo mejor, como yo coincido con usted, señor Lobo, en el tema, digamos, que la educación tiene que, digamos, partir, digamos, solo, es como cuando uno castiga al niño en el colegio, cuando las sanciones típicas que hacen es suspenderlo. Y eso para un niño es un premio, porque se levanta tarde, del inicio hasta tarde, hace lo que quiere, sale a la calle, etcétera. Y no se trabaja con el niño en el colegio como para poder reeducarlo, digamos, decirle que esas cosas, o que lo que hizo, que estuvo mal, no tiene que volver a hacerlo. Entonces ahí es donde yo coincido en la reeducación. Yo quiero resumir el tema de una sola forma, como política social. Prevención, sí, porque el tema de la curación estamos todos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, o se olvida, es cómo prevenir. Ahí donde y el prevenir significa abrir espacio y trabajo. Yo no voy a cuestionar el tema de que hay más peluqueros o menos peluqueros. es un tema, por favor, es un tema que tiene que ver con la opción de trabajo. Pero la prevención es lo principal. Y un país que previene, ¿ya?, ahorra dinero en otras cosas. Entonces, y porque como soy educador y trabajo en educación, el tema está ahí en la base. ¿Cómo prevengo yo que no haya delincuentes en este país? Y no pesco la prensa y empiezo con el tema zunzuneo que hay, que todos estamos inseguros. Tema prensa. Correcto. Vamos a un corte y decirle que nos quedan máximo 20 minutos de programa. estamos al aire de nuevo. Ya estamos llegando, hemos avanzado bastante, llevamos más de una hora de programa. Llevamos porque yo hace una hora que llegué, efectivamente, llegué 5 minutos tarde. Así que ha estado bastante interesante. Insistimos, vamos a tratar de tirar ahora un par de temas que son más concretos desde el punto de vista de que han sido tan mediatizados, como lo dije en la pausa, que me imagino que va a ser más fácil generar propuestas desde la visión del electorado, por así decirlo, porque la verdad es que aquí estamos hablándole a las personas que el día 23 de octubre esperamos que vayan a votar convencidos de cuál es el candidato o la candidata que mejor les representa. De alguna forma lo mencionó delante don Patricio Kuhn y tiene que ver con el problema o no problema, pero situación que efectivamente no va a tener solución, o sea, no se va a terminar, pero sí se puede solucionar, que es el tema del comercio ambulante, comercio callejero en Concepción, que, dicho sea de paso, sabemos ya desde el diagnóstico que abarca generaciones de ciudadanos de Concepción que han vivido de eso, por lo tanto es un tema que nosotros esperamos escuchar de parte de ustedes, digamos, cuáles son las propuestas para poder ordenar un poco esta situación que en algunos momentos del año genera tanto problema y tanto bla bla, digamos, a través de los medios, y otros resto del año no se habla de eso. Pero sin lugar a dudas es un tema a conversar. Láncense a la vida nomás. Chan, chan. Ya, yo me atrevo. Ya. Oye, bueno, el tema del comercio ambulante que hemos visto en estos últimos tiempos, que ha habido lo que se llama un ataque a tratar de controlarlo, porque es verdad que produce una serie de otras cosas que no son directamente personas simplemente que están vendiendo sus productos, como ocurría antiguamente, que por ejemplo campesinos que traían sus productos y los vendían ahí en la calle, sino que son verdaderas organizaciones. Hay detrás de algunos de estos comerciantes ambulantes organizaciones donde eventualmente las empresas pueden evadir impuestos incluso y venderlo en forma, ocupar como canal de distribución, digamos, esto. Y lo vemos, se repiten los productos en una y otra comerciante. Pero esto no quita de que sigue existiendo el problema social que está detrás. Y esto es un tema que tiene que abordarse de manera completa. No puede ser simplemente barrer a todos los comerciantes ambulantes porque son molestos y porque reclaman los comerciantes establecidos y porque reclama la gente. Es obvio que tenemos que tender a una ciudad mejor, más ordenada, más segura. Y todo esto está relacionado con este tema, ¿eh? Es un tema que no solo nos afecta a nosotros, sino a muchas otras ciudades. Pero también, nuevamente, hay que seguir ejemplos donde se ha podido solucionar. El ejemplo que tenemos a la mano es de Temuco. Temuco hizo un trabajo largo. Primero, el diagnóstico, que ya hemos hablado, estaba clarísimo, y decidieron abarcar por zona, despejar de partida el centro de Concepción. El centro de Concepción es la zona por excelencia donde las personas, no solo de nuestra comuna, sino de todas las otras comunas, vienen, donde están los bancos, donde está. Y esa tiene que ser una zona que tengamos que ir protegiendo, donde está nuestra Plaza de la Independencia, la plaza donde nos enorgullecemos de que ahí se firmó la independencia de Chile. Y tenemos que, alrededor de eso, ir construyendo espacios seguros, libres, de tránsito, y buscar soluciones para estas personas. Hay muchos de esos comerciantes ambulantes que no son penquistas incluso, son de cualquier otra comuna, y finalmente migran hacia acá y ven en esta posibilidad una forma de sustento. No hay que ser ciego a que el problema social existe, pero sí hay que tener una mano firme para poder ordenar y aplicar las medidas que se definan, ayudarlos en todo lo que se pueda, pero no permitir el desorden, no permitir que se contamine esto con la delincuencia y que produzca todos los problemas que finalmente dan el rechazo. Si le preguntamos, yo creo que a cualquier penquista dice, no, el comercio ambulante no me gusta, pero hay que distinguir el comercio ilegal con el comercio ambulante. Históricamente, como dije, era una forma de que las personas naturales podían vender sus productos, pero que se fue transformando con el tiempo y ha llegado a lo que ahora tenemos. Así que mano firme, pero abordar el problema como un problema social. Sí, muchas gracias. Solamente, o sea, partir recordando un poco que el año aproximadamente el año 2007 se aprobó por el Consejo la misma ordenanza con respecto al comercio ambulante, y se atacó justamente a todos los comerciantes que en Barros Arana, yo me acuerdo perfectamente, tenía esa época 17 años, estaba en el liceo en esa época. Y claro, no era ver en el Paseo Barra Arana carabineros paseándose, y una cuadra más allá a los comerciantes ambulantes tomando todas sus cosas y corriendo a las galerías. Desde esa época en adelante que empezó todo esto, no es un tema de ahora. A lo que voy es que no es un tema de ahora. Es un tema, yo creo que ya hace bastante tiempo, y que solamente hoy la municipalidad está cumpliendo la ordenanza, está haciendo cumplir la ordenanza. El diagnóstico ya, pues yo creo que es compartido, o sea, los problemas de seguridad, que algo ya hablaba don Patricio, efectivamente no son todos, pero por unos cuantos se agarra todo el saco, por así decirlo. O sea, yo mismo hace un par de días atrás solamente en Rengo, o sea, Barros Arana con Lincoln, vendiendo verdura ahí en la calle, dos personas se pusieron a pelear porque una estaba vendiendo un poco más allá donde supuestamente entre ellos le correspondía a otro, y peleando a vista y paciencia de todos los transeúntes. Entonces hay un problema de seguridad, insisto, no son todos. Y por otro lado, igual me ha llamado la atención el tinte político que ha tenido esta discusión, que yo creo que evidentemente es un tema social, un tema más de fondo, un tema que tenemos que todos proponer. No tomarlo como argumento para atacar, sino que tomar el problema, que el comercio ambulante es un problema, que hay un trasfondo social, y tenemos que todos construir para que haya solución a ello. Y yo creo, yo veo este tema de hacer cumplir esta ordenanza como una oportunidad para dignificar el trabajo de todas esas personas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, entregándole oportunidades para que tengan su propio local establecido, como se hizo de hecho con un par de locatarios, o sea, con un par de comerciantes de calle Caupolicán. Se le entregó un lugar establecido, ahora pagan patente, todo el tema. O sea, dignificar el que hasta ahora era comercio ambulante, pasar a que sean comerciantes establecidos finalmente. Entonces, pagando patente como cualquier otro comerciante, cumpliendo las normas sanitarias en el caso de quienes vendan alimentos o otros relacionados. Entonces, todo eso, o sea, insisto, o sea, esto tenemos que tomarlo como un tema como una oportunidad para ellos, y como un tema para que todos propongamos, que no sea un ataque sostenido, que es lo que la ciudadanía hoy ha visto. Y que hoy preocupa justamente a la ciudadanía del nivel que ha llevado este tema al barro, finalmente. Al que no, que hizo esto, no voy a dar nombre porque yo creo que los ciudadanos están informados de quienes hacen estas cosas, han hecho estas opiniones, pero que no comparto en lo absoluto, sino que tenemos que construir y proponer cuál es la solución. Y para mí la solución es dignificar a los comerciantes, dándole la oportunidad de que tengan un local establecido con todas las de la ley. Ok, eso. Gracias. ¿Quién continúa? ¿Don José o don Julio? ¿No se pelean? Es que hay cosas que me tienen de cabeza, ¿no? La verdad que me provocan cierta situación, porque se puede hablar bonito del tema este, pero yo vendí en la calle. Salí de profesor y no tenía trabajo y fui a vender a la calle. Y anduve arrancando los carabineros. Y por lo tanto vivo en carne propia el tema. ¿Ya? Y yo sé qué gente está ahí. Y yo no voy a poner una fianza que acá el comercio establecido paga su impuesto. Pero hay que tener claro que la distribución de alimentos, por ejemplo, entre un kilo de tomate que compra usted en el Unimark y el kilo de tomate que le vende la persona que le acerca el tomate, es harto más barato. Y el mismo. Y el mismo tomate. Y la misma fruta. Como hemos estado en la feria, yo he recibido, como político, comillas, el desagrado de las personas que venden ropa vieja, ropa usada. He estado con ellos conversando. No quieren a nadie. Nosotros somos realmente la peste para ellos. Porque yo creo que no se pueden resolver los temas apaleando a la gente. No ahora, sino durante mucho rato, hemos usado la fuerza pública para reprimir personas que tratan, comida, de vender y llevar sustento a su hogar, o que quieren que vayan a vender pasta base en la oscuridad y no ropa usada. Es el tema que tenemos que plantearnos. ¿Cómo solucionamos el tema si no tenemos una visión preventiva que dignifique? ¿Cómo? Yo creo que no, la gente no termina vendiendo ropa usada, vendiendo zapatos viejos, porque quiere, porque es la única oportunidad que tiene. Y hay gente que, claro, con el estómago lleno se molesta por eso. Y tiene razones, porque a lo mejor no le gusta eso. Pero hay un tema que estamos hablando de personas, seres humanos que tienen familia. Me encontré con un apoderado de mi establecimiento que me explicó el tema. Primero me rechazó, terriblemente, porque yo andaba repartiendo el volante, mire aquí, vote por mí, mire que soy bonito. Mire que soy bonito. Entonces, cuando me dice eso, ¿sabe quién me salvó? Fue la niña que se acercó a mí, alumna mía en el liceo que estoy trabajando. Y ella me explicó que a ratos, por ejemplo, en la feria de Barrio Norte, Villacap, a ratos ellos ni siquiera venden y nada. Y la gente, y van ahí por el tema de las corretean, los molestan y todo. Hay temas que yo creo que el Consejo Municipal no va a resolver, pero no tiene que resolverlo mandando a la fuerza pública en contra de la gente. Aquí hay un problema de trabajo. Vuelvo a entrar en el mismo sistema, güey. Si la gente cae a ese nivel, es porque este sistema, nuestra forma de vivir, ya lo deja en la plena marginación. Mire, las ferias nuestras son feas. Feas. La única que le encuentro bastante más bonita y más presentable es la que se genera en el estadio. En el estadio. Sí, pero también se sienten marginados porque toda la gente dice, aquí no llega la gente a resolver el tema. ¿Ya? A está pesar todo. De que está en una cuadra. Pueden haber, claro, pero pueden haber ordenanzas municipales, pueden haber esfuerzos municipales por facilitarle el trabajo a esa gente y buscar medios para sacar a la gente de esa situación. Porque tenemos que buscar otras soluciones. Las soluciones no deben ser aparte. Y creo que vamos a tener que hacer más opiniones. Espero que si nos encontramos en el Consejo Municipal, con el alcalde, empezar a pedirle disculpas por usar la represión. ¿Ya? Yo he sido un profesor reprimido, mojado, gaseado, y yo creo que la gente que está ahí vendiendo su ropita, vendiendo la sierra, vendiendo, no se merece ese trato. Y eso hay que tener cuidado con las ordenanzas, hay que buscar más cosas. Y creo que hay que ver planes de reinserción laboral, trabajos distintos, ¿ya? Porque ellos no están recibiendo grandes aportes. Pero a mí me gusta comprar choclo de repente con la persona que vende ahí, porque me los vende a un tercio de lo que me lo vende el líder, super, por ejemplo. Claro. Eso. Gracias. Bueno, como bien decía el señor Kuhn, hay que hacer la separación del comercio ambulante y del comercio ilegal, sabiendo así que en ambos casos son personas las que trabajan ejerciendo la venta. También señalar que no todos, digamos, son de Concepción los que salen a vender. Años atrás yo recuerdo que también se hizo un trabajo, donde se creó un espacio de venta que al frente del Liceo Martínez de Rosa, que donde se llevó un grupo de comerciantes que vendían en la calle, ¿cierto? Que se llegó a un acuerdo, se los trasladaron allá, y también como en la Vega Chica que le llaman en Caupolicán, ¿cierto? Pero que también encontramos que nuevamente salen a la calle a vender, que también no es desconocido que muchas veces uno encuentra, o lo que han comprado, ¿cierto? En la Vega Chica, de repente vean al mismo señor que está atendiendo acá adentro, o a la señora, o a la señora o el hijo en calle Capulican vendiendo. Entonces yo creo que aquí hay que antes que nada, digamos, conversar. O sea, yo creo que hay que sentarse a conversar con los comerciantes, ¿cierto? Con los que ejercen este comercio ambulante, a transparentar las cosas. Porque yo entiendo, digamos, que se trabaja por una necesidad, se trabaja por llevar dinero a la casa, por llevar el sustento, pero también hay que ser consciente, digamos, de lo que estamos haciendo de forma ilegal. O sea, estamos en un espacio, ¿cierto?, que tenemos ya, donde estamos pagando ciertos derechos, tenemos el privilegio de tener un espacio resguardado del frío, de la lluvia, del sol, etcétera. Pero también, como esta dualidad, digamos, de tener un puesto allá y sacar su mercadería a la calle, yo creo que hay que generar política, digamos, cómo acercamos a la gente a esos espacios. Primero que nada, también Concepción es una ciudad, hoy día debe ser una ciudad limpia, comillas, cierto, e inclusiva, que también dé espacio, digamos, a todos para poder ejercer una labor de trabajo, cierto, para todos y todas. Entonces yo creo que ahí hay que ir trabajando un poco la temática, ¿ya? También lo señaló el señor Kuhn, y yo hace pocos días estuve conversando con un señor encargado de la municipalidad por un tema también puntual de un permiso de venta de estos famosos carritos, ¿eh?, en donde hay gente que no es de acá de Concepción. A lo mejor también ahí hacer nexos con las comunas vecinas, de cómo solucionamos esos temas de esos vecinos también, porque hay gente que viene de Coronel, de Lota, de Chihuayante, Hualqui, Penco, ¿eh?, a vender acá al centro de Concepción. Se entiende que es por una necesidad, se entiende, pero también hay que ir viendo, digamos, el desarrollo de la ciudad de Concepción. O sea, ¿cómo queremos tener una ciudad, digamos, donde uno, las personas, digamos, con capacidades diferentes puedan trasladarse de un lugar a otro? Que en diciembre todo lo vemos lleno de comerciantes. Perdón. Para bien o para mal. O sea, yo entiendo, sí, hay que llevar el sustento de la casa, pero también tenemos que tener nuestras calles despejadas. O sea, si el comerciante establecido paga su derecho, ¿por qué no el ambulante también tiene el derecho de pagar? O sea, yo encuentro, digamos, esa disonancia, digamos, de que ¿por qué ellos no y el establecido sí? Considerando también que ambos tienen los mismos derechos. En algunos casos, un comerciante establecido genera empleo, ¿cierto? Y muchas veces tiene que ir mermando porque merman sus ventas, como bien lo dijo el señor Cruz. O sea, venden, digamos, de forma ilegal, y a veces, muchas veces también un locatario, por decirlo de alguna forma, saca sus productos a la calle a venderlo, digamos, de forma ilegal. O sea, yo creo que hay que ir limpiando primero y separando las cosas. O sea, ¿quiénes son verdaderamente, digamos, las personas que puedan estar ejerciendo una venta como comerciante ambulante establecido, ¿cierto?, en estos carritos, ¿ah? Hacer una limpieza, hacer transparentar las cosas, de que no encontremos, digamos, gente que tenga un local establecido y además tenga un carro en la calle. O sea, o al revés, pues, ¿a dónde compran los de los carritos? Justamente. ¿A dónde compran? ¿A quiénes le compran? Claro, pues, si queremos desarrollo, queremos ir creciendo, también tenemos que ir cumpliendo ciertos requisitos. O sea, no está bien. Yo creo que la lucha, digamos, la lucha social, el trabajo social, tiene que tener enfocado también a la educación. O sea, y en esta educación, digamos, en esta educación, digamos, de cómo o cómo, digamos, hacemos las cosas bien. Porque no podemos, digamos, claro, yo entiendo la necesidad de las personas. Yo la entiendo desde el punto de vista, también tenemos que cumplir ciertos requisitos. ¿Por qué algunos sí y algunos no? Pero la opción, ¿cuál es? ¿Cuál es la opción? Es trabajar con ellos. O sea, lo mismo que se hizo años atrás en implementar los espacios, en generar uno, buscar los espacios o la solución en conjunto. Pero también por decir, pero que yo no, o sea, yo a lo mejor, no sé, pienso que si un cuando dice que pague su patente, estamos hablando del ambulante, no el ilegal, que es esta la diferencia. Claro. Cuando dice que pague su patente, porque hay una cantidad de ambulantes que hoy día tienen carros habilitados y con patente, pagan sus permisos, digamos. Exactamente. Pero también hay aumentar esa cantidad en el fondo, digamos. No, ¿eso sería? No, yo creo que no va a aumentar. Yo creo que no va a aumentar, porque hoy día, si vemos el centro de Concepción, claro, hoy día lo han limpiado. Es que ¿qué hacemos con los que están en la calle? Claro, lo que pasa es que hay que trabajar, por eso digo, hay que conversar con ellos, ver su realidad social, ver de qué comunas son, y a lo mejor hacer aquí este nexo con las comunas, digamos, de dónde provienen, para poder buscar soluciones. Porque no podemos también hacernos cargo de toda la comunidad, digamos, de toda la región. Pero que la ciudad tiene que hacerse cargo de lo que se genera. Perdón, yo creo que se habla del tema. El tema es bastante más profundo de dar una patente. Aquí vemos que la falta de empleo el empleo real lleva gente a buscar ese camino. Y hay una demanda. Hay una demanda. Es un tema concreto. Por lo tanto, hay que buscar planes de desarrollo, planes de inserción laboral, para sacarlos de ahí, pero no apagarlos. No, yo no digo que hay que sacarlos. Digo esto, a mí no me molestan en el sentido de que son personas que yo las veo que están trabajando. Pues, mire, verlas trabajar y verlas vender y no verlas en las esquinas vendiendo pasta base es un gran avance. Yo no digo lo contrario. Digo eso. Es que tengo que obligatoriamente llamar a tener un grado de sensibilidad. La empatía de nosotros tiene que ser concreta y no generar el aspecto de que toda la gente molesta y molesta porque molesta. No, yo no digo eso. No. Yo lo que voy es que tiene que ordenarse, tiene que regularizarse, digamos, los carros o la gente que va a vender. O sea, también. Se puede organizar mejor. Por eso, pero, claro, pero también. Transparentar también a aquellas personas que tienen comercio establecido y que sacan sus productos a la calle a venderlo. Y es más, sin olvidar otra cosa que es cultural. Hay bisabuelos, abuelos, justamente, hijos, nietos que ya viven del comercio ambulante. Es una realidad. No, si es una, yo no estoy diciendo que sea malo o bueno, es una realidad. Claro, entonces también hay que atacar todos esos frentes. Sí, hay que coordinarse con todo. Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo con que se tiene que trabajar con ellos, conversar, porque finalmente primero que todo hay que conversar con ellos. Puede ser que haya un caso, como decía el profesor Julio Lobo, hay varios, que sea una persona que quizás tenga título, todo el tema, pero está desempleado, que no ha encontrado trabajo y que su única forma de trabajar es esa. Pero ahí también, algo de lo que decía adelante don Patricio, ahí cobra fuerza la OMIL. La labor de la OMIL es fundamental y yo creo que desde hace ya muchísimos años se ha tenido como en segundo plano. Entonces, de ahí tener latente eso, por un lado. Por otro, quienes quieran seguir en el rubro del comercio, lo que decía yo adelante, dignificarlos. O sea, no dejar que sigan mezclados, en cierto modo, quienes quieran seguir en ello, mezclándose con quienes solamente quieren para esto como una forma, no sé, o sea, como de generar también lo que decía adelante, el problema de inseguridad que existe. Entonces ahí tenemos que ir finalmente viendo el caso a caso. Finalmente esto es del caso a caso, pero sobre todo viendo el dignificar a la persona. Yo creo que eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Disculpen, nos pilló la hora. ¿Te tiraste un tema más cortito? No, yo voy a darle dos minutos a cada uno para que se despida. Porque nuestros chiquillos ya están. Yo veo una contradicción en lo que defiende el libre mercado. Terrible. Sí. Ahora. Que venden pocas cosas, démosle palo. Les quiero agradecer el haber participado. No es fomentar de ese encuentro. Y no estoy diciendo que salgan los carabineros a pegar a la gente. No es la idea. Nunca debe ser la repe por la repe. Dos minutos para que se despida y no se olvide el numerito y la letra que tiene para. Le digo porque han pasado otros algún casos. ¿Algún detalle, alguna idea importante? Dos minutos. Dentro de esos dos minutos. Muchas gracias. Bueno, agradecer primero a Radio Espacio, a los dos conductores presentes acá, a los panelistas que están junto conmigo acá hoy día invitados. Nada más que decir gracias. O sea, y obviamente yo creo que el diálogo social, el diálogo con los sectores, con los barrios es importante. Con ellos se construye ciudad, con ellos se construye, digamos, se hace desarrollo de la ciudad, y por lo tanto, ellos son lo importante, ellos son lo fundamental hoy día, digamos, para poder seguir trabajando. José Vallejo, B15. B15, sí, antes que se volviera. Bueno, vecinas y vecinos de Pedro del Río y de Concepción, yo creo que aquí. Me ha sorprendido que ahora recién en estos últimos minutos fue un poco el debate más álgido, pero la idea es justamente, al menos de mi parte, construir y construir a través de propuestas. Yo, mi campaña la he centrado principalmente en más participación y más inclusión, porque yo veo que organizándose los vecinos, apoyados por una municipalidad que los agrupa o que ¿cuánto se llama? Les da las herramientas para que se organicen, pueden sacar adelante sus barrios, sus villas, sus sectores, en fin, etcétera. Y más inclusión, porque necesitamos que todas y todos los vecinos de Concepción participen, sea del barrio que sea, sea del sexo que sea. El tema del género hoy día está potente, la equidad de género, el tema de la diversidad sexual, el tema de los pueblos originarios, los migrantes. No, en nuestra ciudad hoy no existen datos concretos sobre los migrantes, y yo quiero apuntar hacia todas y todos los vecinos de Concepción a través de la participación y la inclusión. Y por eso les digo, vecinas y vecinos, soy Ricardo Trostel, candidato a concejal, el G22. Ojo, G de Alejandro Guillé. Bueno, idea es que sirve. Con las manos limpias. Esas son las consignas del Partido Comunista de Chile. Y en particular quiero saludar de nuevo a la radio, agradecer el espacio que nos da para debatir con más profundidad los temas, pero sobre todo a todos los trabajadores y trabajadoras de la tercera edad y a su familia, las quiero invitar este domingo, que es el día de los profesores, el día del colegio de profesores, el día en que nosotros los profesores estamos de aniversario, a luchar contra los delincuentes más grandes que hay en este país, pues. Los que tienen y convierten a la gente de tercera edad en personas muy pobres y que se quedan con y siempre ganan dinero, mientras los trabajadores ganan pierden dinero, ellos ganan plata. Soy del movimiento No Más AFP, ni estatal ni privada. Entonces, a marchar este domingo, nos encontramos acá en la Plaza España. Vamos a estar profesores, trabajadores, todo, porque es necesario limpiar este país de eso y devolverles a los trabajadores sus fondos previsionales, que tengamos una previsión distinta y no estemos haciendo limosna con las personas de tercera edad, que vivamos en dignidad después de trabajar toda una vida. Y un abrazo a todos los vecinos de Pedro del Río, mis vecinos, a los trabajadores de la ciudad y de todo este país. Creo que vamos a tener una jornada cívica muy importante este domingo, y de hecho ojalá que la gran delincuencia no siga gobernando esta nación desde el punto de vista económico. Gracias. S88 se me había olvidado. S88 no lo olvido. Bueno, a mí me hubiera gustado tocar un tema que para mí es favorito y que tiene que ver con el tránsito, con el tráfico, y con el futuro de lo que va a significar. Este programa se llama 2020. Uh-huh. En 4 años más, ¿qué es lo que esperaría yo que pase? Yo esperaría de verdad que adoptemos la bicicleta como un medio de transporte alternativo. Y esta es una realidad que yo he vivido, que yo he visto. Yo tuve la suerte de estar en Alemania hace unos 4 años atrás, donde vive mi hijo, y conocer ahí lo que ellos llaman la capital de la bicicleta. Ellos se dicen la capital de la bicicleta porque después de la guerra, por una razón de tipo económica, usaron mucho la bicicleta y después la adoptaron, y tienen no solo la infraestructura, sino que tienen la cultura. Y si vamos viendo todas las ciudades del mundo que van creciendo a ritmos como está creciendo Concepción, sabemos que esto es una alternativa. Es un complemento al transporte público y es un complemento al uso de vehículos. Pero la verdad es que Concepción tiene todas las alternativas, tiene las características para transformarse en una verdadera capital de la bicicleta de Latinoamérica, porque tiene el clima, es una ciudad bastante plana, las distancias son fácilmente recorribles en media hora en bicicleta, y lo que necesitamos es decisión política para invertir y para buscar la forma de complementar nuestro transporte con este medio que es la bicicleta, que tiene tantas ventajas que me pasaría un programa explicándolas, pero una de las fundamentales es que tiene esta posibilidad de recorrer la ciudad a escala humana en bicicleta. Esa es mi invitación. Gracias. Bueno, ¿con letra número? Se la había olvidado. L52. Eso. El tema del bioterreno al centro también faltó. Sí. No, sí, faltaron muchos temas. Muchísimos temas. Bueno, queremos agradecerle haber participado de esta conversación a profesor Julio Lobos Cuadros, a don José Vallejos Urrea, perdón, a Ricardo Trostel Proboste y a Patricio Kun Artigues. Gracias, esperamos, amigas y amigos, que hayan quedado satisfechos con la respuesta, y si no, usted sabe los números y sabe los nombres, sabe ya dónde le apretar el zapato. Y por supuesto, queremos que vayan a votar el 23, pero también bien informados. Gracias, Víctor. Invitarlos nuevamente para el día lunes, 20:20, un nuevo capítulo. Nos quedan dos capítulos solamente de entrevista, así que los que ya no llegaron se lo perdieron. Nos quedan dos capítulos, 20:20, el día lunes. Y nada, gracias por haber. Vamos a estar todos aquí. Claro que sí. Y gracias por venir a compartir con nosotros el cumpleaños, los 19 años de Radio Espacio. Feliz cumpleaños. Buenas noches. Gracias. Ceiling if you want me. Twice on the pipe. If the answer is no. Oh, my sweetness means you meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. Attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe. If the answer is no, oh my sweetness, means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. Hoy déjame decirte que...